destellos de estrellas, destellos de estrellas. Es tu mirar, oh dulce amor. Eres tú mi cielo, eres ángel de la vida, manantiales que danzan, arcoíris de flores. Eres tú, amada, corazón de paz, oh dulce amor. Que perfuman al ángel trovador y que escribe poesías a la vida, a las hadas, al sol de la vida, al sol de la esperanza, porque en ti es la vida, porque en ti está amor, amor, amor. Manantiales que danzan, arcoíris de flores. Eres tú, amada mía, eres paz en mi corazón, oh amor. Que perfuman, bosque de vida, bosques de ensueños que dan paz al amor y al corazón. Pachamama, madre tierra, Pachamama, madre tierra. Madre de